busquen, de la china, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En busquen, de la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato, y se sentó. Junto a la china me senté yo. Y yo aquí sí, y ella que no. Y yo aquí sí, y ella que no. Fuimos de una opinión.